Gabriela es abogada, penalista y activista por los derechos humanos. Trabajó durante muchos años en la gremial de abogados, referente de los procesos jurídicos claves que sientan precedente en la lucha de la comunidad LGTB, logró la absolución de I, caso testigo de la violencia hacia las lesbianas, y por la defensa propia, ¿no? Como algo que nosotros venimos como debatiendo hace muchos años, ¿no? Gabriela, ¿nos estás escuchando? Hola, sí. Estoy escuchando con eco, ¿viste? A ver si ahí podemos mejorarlo un poquito. Ahí, ¿cómo nos escuchás? Hola. Sí. ¿Ahí nos escuchás mejor? Sí, sí. Bueno, Gabriela, queríamos en primera instancia dialogar con alguien que nos diera como un panorama más general de la situación de la justicia. Nosotros ya venimos tocando el tema sobre el sistema judicial y de alguna manera entendemos que este caso, como otros casos de otras luchas, un poco dan cuenta de la situación estructural que viene llevando, que viene siendo parte, digamos, de la garantía del status quo por parte de la justicia a nivel nacional. Queríamos saber vos qué opinás y cuál es tu posición al respecto. Bueno, me da la sensación como que ahora nos enteramos de que los jueces son empleados de empresas, ¿viste? Me da la sensación que ahora nos enteramos que hay un la justicia es un desastre, que los jueces de la Corte Suprema no saben nada de derecho penal, que no se respeta las garantías constitucionales. Me parece como que la situación en general es así, ¿viste? Uh-huh. No, sinceramente me da un poco de dolor que digamos, está bien que se salte por Cristina, ¿viste? Pero es sí. Como que tiene que pasar esto y solo se va a saltar por Cristina o vamos a saltar por todas las injusticias que hay, ¿viste? Uh-huh. Un poco lo decía Miriam Breckman estos días en los diferentes medios de comunicación, porque llamativamente le preguntaban por qué la izquierda, por qué el FIT Unidad salía a apoyar públicamente a Cristina, y ellos dejaban en claro que no tenía que ver con Cristina específicamente, un poco sí, pero lo planteaban en términos de pensar qué democracia construimos y qué tipo de justicia necesita un país para tener una mejor democracia, si se quiere, ¿no? Y ahí marcaban ella particularmente, porque además es abogada histórica por los derechos humanos, al igual que vos, que han acompañado diferentes luchas y que justamente una de las características que tiene el status quo es que se mueve de la misma manera en diferentes sectores, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que Miriam Breckman es una política que busca también hacer alianzas electorales. Yo, digamos, está todo bien, pero me parece a mí que, de hecho, sí, la diferencia que tuvo, por ejemplo, Miriam Breckman, cuando hubo un grupo de chicos que atacaron, que hicieron un scratch a Clarín, sí, hará 2 años, sí, y entonces defendió, repudió el hecho, y ayer, por ejemplo, no repudió el hecho de que hayan atacado a Clarín, uh-huh. ¿Viste? Sí. Entonces hay diferencias. También la izquierda está haciendo alianzas con el kirchnerismo, marchando el 24 de manera unitaria con el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Sí, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia marchó de manera unitaria con el kirchnerismo. Sí, particularmente en esa marcha el Partido Obrero y el PTS no marcharon, no accedieron a la posición que tenía el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, digamos, y fueron aparte, digamos, ¿no? O sea, se inició la concentración de común acuerdo y después se dividieron por diferentes lecturas sobre la situación política general, ¿no? un poco en esto que decías Ah, vos, bueno. de despegarse un poco de esta lógica que un poco te lleva a la vorágine de la coyuntura a pensar y repensar estrategias y ganancias de cómo salir a la calle frente a un gobierno que viene por todo. A mí me parece genial salir a la calle. ¿Entendés? Salir a la calle me parece bárbaro. Me parece que hay que acompañar la lucha de los jubilados. Yo estoy yendo todos los miércoles. Hay un montón de detenidos que estamos ahí acompañándolos. De hecho, el lunes tuvimos una indagatoria a una chica que se defendió con una caña porque la atacaban con el gas. Claro. Y no teníamos las solidaridades, digamos, ella pertenece a una organización Sí, hoy. que se llama Esperanza y no tiene la solidaridad que ¿Qué tienen, tiene este está caso? bien. Sí, totalmente. Por ahí, Pero Gabriela. también nosotros tengamos en cuenta esto, también ayer cayó preso Jones Walla Sí. Sí, Gabriela, es y interesante. se le va a aplicar la ley antiterrorista que Que en su votó el gobierno de momento Cristina. hicieron los kirchneristas. Sí, Gabriela, sin duda es interesante esto que planteas, que digo, lo que le sucedió en términos de cómo es el procedimiento de lo que es el Poder Judicial no es novedoso, lamentablemente, hay muchísimos ejemplos y también es importante hablar de que, bueno, hay intereses en juegos, alianzas políticas, pero por ahí pensándolo un poco más en general, corriendo la Cristina, no por desmerecerla, porque nos guste o no su perspectiva política, es una dirigente política, pero por ahí pensando más de manera amplia, viste que Totalmente, estoy de acuerdo. se está hablando de Estoy de acuerdo. Lo que me parece es que, por ejemplo, Cristina dice, a mí me quieren muerta o presa, ¿sí? Y nosotros tuvimos un compañero que lo mataron en el obelisco, Facundo Molares, que sí. había zafado de una extradición y lo mataron, lo asesinaron en el obelisco. Sí. Sí, Y y no tenemos las en el documento de Memoria, Verdad y Justicia, el año que lo mataron, en un momento es como que se lo olvidaron, dijimos que lo pongan. Es como que digamos, me parece como que tener poder tiene sus privilegios, ¿viste? sí. Sí, por ahí sí coincidimos en lo que estás diciendo, pero por ahí nos resultaba interesante también saber qué opinabas con esto de, por ahí lo que más llama la atención es esto que se ha construido sobre la condena de inhabilitación perpetua y cómo eso se traduce desde los diferentes sectores de lucha de organizaciones y de fracciones políticas como una proscripción. Y esto que también se menciona, que en este acto se estaría como poniendo en riesgo la democracia. ¿Vos qué opinás al respecto? Pensándolo más a nivel general, digamos, como tres jueces dictaminan una sentencia bastante contundente y cómo podría esto llegar a tener implicancias en términos de sostener la democracia. Yo creo que una democracia donde tenés que elegir entre Milei y Massa ya no es democracia. Es una democracia Y eso complicada. es lo que denunciaba Facundo Molares en el obelisco cuando lo mataron. Era una farsa, ¿sí? Hoy hay un montón de gente que quiere votar a Cristina y no la va a poder votar. También está afectada la democracia. Pero lo que más afecta a la democracia es el sistema que hay, excluyente, gente que está muriéndose de hambre, gente que le están sacando las cosas que le están sacando, los jubilados que no tienen cobertura, gente que le sacan el remedio porque tiene cáncer. Me parece que es un panorama bastante complicado como para decir que, bueno, que si Cristina puede ser elegida, sostenemos la democracia, ¿se entiende? Sí. Sí, creo que igual tiene que ver eso particularmente con una polarización necesaria que hace ese sector militante organizado para salir a seguir disputando y construyendo de cara a lo que viene en las elecciones intermedias un marco electoral que les pueda llegar a ser un poco más favorable. Es una apreciación meramente personal, pero creo que tiene que ver con esto. Cristina evidentemente ya sabía que iba a ser condenada y por eso salió toda esta semana y la semana pasada en todos los medios de comunicación, que es algo que habitualmente no suele hacer, digamos. Esto ya se venía de... Esto ya viene desde hace un montón. Ya se sabía que iban a condenar a Cristina y que los tres jueces que hay, porque tenemos tres jueces, dos designados por decreto, sí, por Macri, ya sabíamos cómo iba a ser el resultado. Uh-huh. Ya Cristina sabía que iba a ser condenada hace un montón. Uh-huh. No nos sorprende lo que hace Cristina. No, para nada nos sorprende. Tampoco, pero creo que a la sociedad. Para mí no hay sorpresa. Claro, pero a la sociedad en general, yo creo que la sociedad no. Creo que la sociedad a veces es un poco ingenua, tal vez. Y creo que no esperaba que la Corte ratificara esta condena. Ahora bien. Y pero vos fíjate que los empresarios yo veía TN y te decían, antes de lo que la Corte saca publicidad, ya te decían que cómo iba a ser el fallo, quién había fallado, sí, quién no. Sí, sí, sí. Entonces, digamos, TN sabía antes que todos. Sí, claro. Se lo deben haber escrito ellos, el fallo. Sí, hicieron todo un show y eso se notó muchísimo. Pensando en esto de la proscripción, ¿vos crees que es más allá de que acordamos acá con que de alguna manera la figura de Cristina hace que este tipo de justicia tome otro tipo de visibilidad? Porque como vos bien decías, bueno, Jones Wallace fue metido en cana ayer. Las comunidades mapuches vienen siendo condenadas en un nivel de aceleramiento y profundización del saqueo en la Patagonia que... es bastante llamativo, ninguno de los sectores políticos que hoy están saliendo a defender a Cristina se posiciona particularmente en defensa de las comunidades mapuches en el sur, mismo sus gobiernos y las diferentes fuerzas políticas, exceptuando las izquierdas que de alguna manera vienen acompañando y los sectores organizados de las comunidades mapuches, ¿no? Por poner un ejemplo. Ahora bien, la condena de la proscripción y el no poder presentarse nunca más a un cargo público, ¿no te parece que es excesiva? Me parece que es excesivo, digamos que me parece todo, me parece, digamos, todo es una farsa en uh-huh. realidad. Entonces, lo que dicen de esta proscripción de Cristina, etcétera, es la pena que le ponen, ¿viste? Pero ya está eso determinado, ya sabían que iba a ser así. Sí. No es que me parezca, me parece excesivo todo, me parece excesivo que sin pruebas hayan resuelto esto, que los jueces sean todos amigos de Macri, que haya tres jueces en la Corte Suprema, nada más, que sean todos abogados de empresarios, la verdad que eso no es un sistema válido, ¿viste? Uh-huh. Vos quisiera saber cuál es tu opinión respecto de, bueno, esto que estamos charlando, ¿no? La justicia es una justicia que es antidemocrática, claramente, que está ahí para garantizar el status quo, que es algo que ha sucedido siempre desde la creación del Estado-Nación, básicamente. En algunos momentos más o menos progresista con algunos fallos, pero ¿vos crees que hay alguna manera de contrarrestar este tipo de avanzada judicial? Digo, más allá del caso de Cristina, ¿está la posibilidad de que se revierta este tipo de fallos con presión política o bueno, o ir a una corte interamericana, bueno, hacer una apelación, llevar la causa y bla? Pero digo, más allá de esa posibilidad, digo, si ves como probable que el estado de situación en la que están las organizaciones políticas, sociales, feministas en general, puede llegar a revertir algún tipo de caso, sea este o sea otro, digamos. Mira, si hay alguna nulidad, si se plantea alguna nulidad, sí, o alguna medida cautelar que haya suspendido los términos, etcétera, y que se pueda plantear, pero tiene que haber sido anterior, yo creo que se podría anular el fallo. Uh-huh. Pero bueno, no sé qué hizo la defensa o qué no. Ajá. Y bueno, yo te voy a hacer la... Estamos hablando con Gabriela Chiquiconder, abogada penalista y activista por los derechos humanos. Y quisiera preguntarte si vos considerás que esta avanzada de la justicia, particularmente sobre el caso de Cristina Fernández de Kirchner, pero también digo en general en todas las luchas, está claro que tiene que ver con que en el gobierno hay un gobierno que básicamente representa el status quo. ¿Hay alguna condición necesaria que tengamos que pensar como parte de la sociedad para construir un escenario posible diferente de cara a lo que viene? Digo, vienen las elecciones intermedias, seguramente Milei vuelva a ganar las elecciones y tal vez seguramente gane una segunda instancia presidencial. Digo, frente a esa situación, y que claramente eso tiene que ver con que hay un grado de debilidad de la política ligada más a la liberación de los pueblos, a las luchas sociales y política, ¿vos considerás que hay algún ingrediente, condimento, cuestión que podamos tener en cuenta para revertir esa situación? Yo creo que el sistema lo sostienen los mismos partidos políticos. Sí, ¿por qué sale este fallo? Porque bueno, porque la derecha está redulce, te hace un saludo nazi Elon Musk desde una cadena internacional, porque lo vimos todos. Uh-huh. ¿Sí? La derecha está súper dulce y entonces salen este fallo proscribiendo a Cristina. Y como si el tema de las elecciones a nosotros no nos va a sacar de esta situación. Sí. No nos va a sacar de esta situación, porque es cuando Cristina estuvo en el poder, o cuando digamos, hay situaciones donde el peronismo, por ejemplo, este sistema está funcionando con Milei lo que está haciendo y está teniendo los votos del Congreso. Totalmente. Entonces, mientras haya esa complicidad para que esto siga funcionando así, me parece que van a seguir los avances. Van a avanzar, bueno, avanzan sobre el peronismo, proscribiendo a Cristina, van a seguir avanzando. Bueno, tiene que haber un cordobazo, para mí. Uh-huh. Estamos en esa sintonía. Bueno, Gabriela, te agradecemos mucho la comunicación. Gracias por habernos dado este tiempito para compartir, intercambiar pareceres y sensaciones. Y te estaremos llamando seguramente por alguna otra cosa más adelante. Que tengas buena tarde, bella tarde. Te mando un abrazo. Bueno, gracias. Venceremos. Venceremos. Un abrazo.